que quiero, que baile el mundo entero, que suene la cumbia y retumbe el cerebelo. Lo bueno y lo malo lo vamos a celebrar, y si no te gusta lo podemos cumbiar. Falta la guinda en la torta, si no tiene banda no falta quien quiera tocar. Saco campana y tambor pa' la calle, aquí todo el mundo se puso a cumbiar. Eso es lo que quiero, un baile verdadero que toque el sentimiento de todos los cumbieros. Lo bueno y lo malo lo vamos a celebrar, porque soy cumbiero, yo nací para cumbiar. Falta la guinda, la torta, si no tiene banda no falta quien quiera tocar. Saca campana y tambor pa' la calle, aquí todo el mundo se puso a cumbiar. ¡Que se pare los cumbieros! Y cuando me lanzo yo pongo esta canción, como el hombre bala me tiro de cañón. Me voy por el cielo, por el mundo entero. ¡Au! Pa' que suenen los metales, báilalo. Los parlantes pa' la calle, cúmbialo. Que no falten los timbales, no. Cúmbialo. Que se forme un despelote, báilalo. Y el que no baila que explote, cúmbialo. Te trajimos este ritmo mundial para vacilar. Okay. Y ahora ponte petulante, movimiento pendulante, saca la cintura y el culito pa' adelante. Y cuando me lanzo yo pongo esta canción, como el hombre bala me tiro de cañón. El cañón de la cumbia llegó. Noche de brujo.